Tomemos un momento para hablar sobre las emociones a evitar. Hay 4 reglas básicas. Regla número 1. Debes separarte emocionalmente del resultado. Esto es extremadamente importante. Recuerda, nuestro objetivo inicial es la educación y el entendimiento. No busquemos obtener un nuevo cliente o firmar a un nuevo distribuidor. En otras palabras, si separas tus emociones del resultado y te enfocas únicamente en la educación y el entendimiento, todo se vuelve más simple. Suena fácil, pero en verdad es difícil de hacer. Todos entramos a esta industria con la esperanza de reclutar muy buenas personas. Es difícil desconectarse de las expectativas, pero necesitas recordar que no somos cazadores, no somos tiburones. Nuestro trabajo es educar a las personas y ayudarles a entender lo que tenemos que ofrecer. Actuamos como consultores que ofrecen sugerencias sobre cómo las personas pueden vivir una mejor vida. Si te enfocas en obtener un nuevo cliente o distribuidor, te decepcionarás constantemente y verás que tus prospectos se alejan de ti. Si te enfocas en la educación y el entendimiento, te divertirás y tus prospectos disfrutarán de la experiencia. Regla número 2. Sé tú mismo. Muchas personas se convierten en alguien más cuando comienzan a invitar. Esto hace que todos estén incómodos. Sé tú mismo. Enfócate en ser lo mejor. Regla número 3. Trae algo de pasión. El entusiasmo es contagioso. Está bien emocionarse un poco. Enfócate. Escucha algo de música que te inspire. Sonríe cuando hablas por teléfono. Te aseguro que tus emociones positivas se traducirán en mejores resultados. Regla número 4. Ten una postura fuerte. Esto fue algo difícil para mí. Al principio yo era inseguro. Pensaba que nadie me tomaría en serio, pero al ver a los profesionales, me di cuenta de su postura. Eran audaces. Tenían confianza en sí mismo. Eran fuertes. Así que decidí que sería audaz. Dejé de disculparme todo el tiempo. En lugar de decir, sí, sé que he tenido muchos empleos en mi vida, pero espero que este sea el cambio que estaba buscando. Yo comencé a decir, ¿adivina qué? Estoy cansado de la vida que he llevado hasta ahora y he decidido tomar cartas en el asunto. Yo no apostaría en mi contra, pues hablo en serio. ¿Sientes la diferencia? Sé tú mismo, pero más audaz. Sé tú mismo, pero más fuerte. Sé tú mismo, pero ten más confianza en tu persona. Por lo menos estás invitando a los demás. Me di cuenta de que en un principio podía hacerlo durante periodos cortos de tiempo. Y al igual que cuando se comienza a ejercitar un músculo, eventualmente podía hacerlo por más y más tiempo, hasta que se convirtió en parte de mí. Así que ahora que hemos preparado todo, revisemos la fórmula para una invitación. Esta fórmula ha sido diseñada para ser utilizada por teléfono o frente a frente. No debe ser usada por mensaje de texto, correo electrónico o por otra herramienta de comunicación. Solamente por teléfono o frente a frente. Esto puede funcionar con prospectos de tu mercado conocido, alguien a quien conoces, o con prospectos de tu mercado desconocido, alguien a quien conoces mientras vives tu vida. Daré ejemplos de ambos. Hay 8 pasos para una invitación profesional. Eso puede sonar complicado, pero con un poco de práctica te darás cuenta de que es una habilidad fácil de dominar. Paso 1. Tienes prisa. Paso 2. Elogia al prospecto. Paso 3. Realiza la invitación. Paso 4. Si yo, tú no. Paso 5. Confirmación número 1. Compromiso de tiempo. Paso 6. Confirmación 2. Confirma compromiso de tiempo. Paso 7. Confirmación 3. Agenda la siguiente llamada. Paso 8. Cuelga. Repasemos el paso 1. Tienes prisa. Esto es una cuestión psicológica. Las personas siempre se sienten atraídas a otra persona que tiene cosas que hacer. Si comienzas cada llamada o conversación frente a frente, dando la impresión de que tienes prisa, verás que tus invitaciones son cortas, Con menos preguntas, menor resistencia y las personas te respetarán más a ti y a tu tiempo. Ejemplos para prospectos de mercado conocido. No tengo mucho tiempo para hablar, pero siempre es importante contactarte. Tengo un millón de cosas que hacer, pero me da gusto poder haberte encontrado. Voy de salida, pero necesito hablar contigo rápidamente. Ejemplos para prospectos de mercado desconocido. Ahora no es momento de hablar de esto y me tengo que ir, pero... Me tengo que ir, pero... ¿Entiendes? Establece en tu tono algo de urgencia. En cuanto a los ejemplos que comparto contigo, no te preocupes demasiado por las palabras exactas. Enfócate en el concepto y usa tus propias palabras. Que las personas sepan que estás ocupado y que tienes cosas que hacer y no tienes mucho tiempo, pero que es importante para ti poder hablar con ellos rápidamente. Y hazlo con algo de pasión en tu voz. Ahora repasemos el paso número 2. Elogia a tu prospecto. Esto es fundamental. Un elogio sincero, y debe ser sincero, abre la puerta a la comunicación real y hará que el prospecto pueda aceptar de mejor manera el escuchar lo que tienes que decir. Ejemplos para prospectos de mercado conocido. Has tenido mucho éxito y siempre he respetado la manera en que haces negocios. Siempre me has apoyado y en verdad lo agradezco mucho. Este es muy bueno con familiares y amigos cercanos. Tienes una increíble mente para los negocios y puedes ver cosas que las demás personas no pueden ver. Durante todo el tiempo que te he conocido, he pensado que eres el mejor en hacer lo que haces. Otros ejemplos para prospectos de mercado desconocido son los siguientes. Me has dado el mejor servicio que jamás he recibido. Eres muy perspicaz. ¿Puedo preguntarte a qué te dedicas? Has hecho de esta una experiencia fantástica. Como ves, la clave para el elogio es que debes ser sincero. Encuentra algo que puedas usar con honestidad para elogiar a tu prospecto y úsalo. Este paso tan sencillo literalmente duplicará los resultados de tus invitaciones. Cuando comienzas con urgencia y con un elogio, será muy difícil para la persona reaccionar negativamente a tu invitación. Las personas no escuchan un cumplido muy seguido. Se siente bien. Verás que los prospectos serán más receptivos. Si estudias a los expertos, verás que constantemente ponen a las personas de buen humor mediante sus elogios honestos y sinceros. Ayudan a generar una buena relación. Ayudan a abrir la mente de las personas y, sobre todo, nos ayudan a alcanzar nuestra meta de educación y entendimiento. Ahora el paso 3. Realiza la invitación. Esto es algo en lo que definitivamente cada situación es diferente. Hay 3 tipos de estrategias en cuanto a las invitaciones del profesional del mercado en red. La estrategia directa. Esto se usa cuando invitas a las personas para que conozcan más sobre una oportunidad para ellos. La mayoría de las personas usan una estrategia directa para todos sus prospectos. Normalmente es así. Encontré una manera para que te hagas rico. Déjame contarte cómo. Bla, bla, bla. Entiendo la pasión, pero de verdad, ¿quién se va a emocionar sobre eso a no ser que les llame un millonario? Eso no quiere decir que el enfoque directo no funcione. Funciona. Tiene un lugar importante en el proceso de la invitación, pero debe ser reservado para las personas que te conocen y respetan o para personas que sabes están buscando algo mejor. Veamos algunos ejemplos para prospectos de mercado conocido. Cuando me dijiste que odias tu trabajo, necesitas más dinero, quieres encontrar una casa nueva, etc., ¿era en serio o solo bromeabas? Casi siempre dicen que es en serio. Bien, creo que encontré una manera para que resuelvas tu problema o hagas que suceda. Esto, como ves, es para situaciones en donde sabes que no están satisfechos con algo o bien necesitan o desean algo. Otro ejemplo sería, creo haber encontrado una manera para que podamos mejorar tu flujo de efectivo. Cuando pensé en personas que podrían hacer una fortuna en un negocio que encontré, pensé primeramente en ti. ¿Todavía estás buscando un trabajo o un trabajo diferente? Fíjate que encontré una manera para que ambos comencemos un gran negocio sin todos los riesgos. Déjame hacerte una pregunta. Si hubiera un negocio en el que pudieras trabajar medio tiempo desde casa y que pudiera reemplazar el ingreso por tu trabajo de tiempo completo, ¿te interesaría? Ahora, ejemplos para prospectos de mercado desconocido. ¿Alguna vez has pensado en diversificar tu ingreso? ¿Mantienes abiertas tus opciones de carrera? ¿Planeas hacer lo que haces ahora durante el resto de tu carrera? Puedes seguir estos libretos para el mercado desconocido o cualquier variación con lo siguiente. Tengo algo que te puede interesar. Ahora no es el momento de hablar de ello, pero ahora sí. Preguntas y objeciones. En cada paso del proceso del reclutamiento encontrarás preguntas y objeciones. Esto es natural. Muchas veces tu prospecto las hará para sonar como alguien inteligente. No quiere que parezca que es fácil convencerlos, así que lanzan objeciones para sentirse mejor. La manera en que respondes es extremadamente importante. Si actúas a la defensiva, plantarás una duda en sus mentes. Si eres ofensivo, los asustarás. Recuerda, nuestra meta es la educación y el entendimiento. No buscas ganar un argumento. Nuestro trabajo es ayudar a que los ciegos puedan ver. Cuando alguien presenta una pregunta negativa o se ofrecen una objeción, todo lo que están haciendo es ayudarte a identificar uno de sus puntos ciegos. Es bueno saber cuáles son para poder ayudar a tus prospectos a eliminarlos. Voy a darte algunas tácticas específicas para ayudarte a superar las objeciones, pero lo que quiero que recuerdes y en lo que debes enfocarte son los conceptos. Las tácticas vienen y van. Los conceptos son atemporales. He encontrado que las objeciones caen dentro de dos categorías. La primera es la creencia limitante de los prospectos en sus propias habilidades. No están seguros de que pueden tener éxito. La segunda es una creencia limitante en cuanto al mercadeo en red. No están seguros de que el mercadeo en red les ayude a alcanzar sus metas en la vida. Para ambas categorías, uno de los mejores conceptos es la empatía. ¿Cómo te relacionas con las personas? Y la mejor manera de relacionarse con alguien es hacerle saber que tú eres justo como ellos. Tú tenías las mismas dudas, las mismas preguntas, los mismos miedos, y tú lo superaste. Créelo o no, pero es tu historia. Y las historias de los demás. Esas harán más por ti para superar las objeciones que ninguna otra cosa. Hay una vieja táctica llamada sientes, sentía, encontré. Funciona como un concepto de empatía. Cuando un prospecto ofrece una objeción, tú respondes con esto. Sé cómo te sientes. Yo me sentí así, pero esto es lo que encontré. Tú puedes usar esto y tener mucho éxito. También puedes modificarlo en base a tu historia y tu prospecto. Cuando los prospectos tienen una creencia limitante sobre sus habilidades, las objeciones comunes en esta categoría son: no tengo el dinero, no tengo el tiempo, no es para mí, no soy un vendedor, no conozco a nadie o soy muy viejo, muy joven o no tengo experiencia. Algunas personas enseñan estrategias sofisticadas en donde te hacen parecer inteligente y que el prospecto parezca estúpido. ¿No tienes dinero? ¿Tienes un recibo de cable? ¿Tienes un teléfono celular? ¿Alguna vez sales a cenar? ¿Tienes mucho dinero? ¡Vamos! ¡Despierta! O, ¿no tienes tiempo? ¿Cuánto tiempo quieres tener esa realidad en tu vida? ¡Tienes que cambiar si quieres que cambie tu vida! A ver, ¿qué sientes cuando escuchas eso? ¿Cómo te sentirías si alguien te dijera eso a ti? Muy mal, ¿cierto? Una mejor estrategia para relacionarte con una persona es contarles tu historia. Cuando una persona me dice, yo no tengo el dinero ahora, yo le respondo, yo tuve el mismo reto. No tenía dinero suficiente para pagar mis cuentas, mucho menos para comenzar un nuevo negocio. Pero cuando lo pensé, me di cuenta de que si no tenía suficiente dinero para pagar las cuentas ahora, ¿cómo iba a cambiar eso en el futuro? Estaba cansado de deber dinero, estaba cansado de tratar de sobrevivir. Yo quería más de la vida. Así que, ¿sabes lo que hice? Yo encontré una manera, y fue la mejor decisión que tomé. Déjame preguntarte algo. Si en verdad sintieras que esta era la oportunidad que necesitas para tomar control de tu futuro financiero, ¿crees que podrías encontrar una manera de hacer que suceda? 9 de cada 10 veces te dirán que podrían encontrar una manera. De nuevo, olvida las palabras exactas y enfócate en el concepto. Yo les decía que era igual que ellos, con la misma objeción. Les contaba sobre mi dolor y les decía que encontré una manera de resolverlo. Como resultado de ello, desarrollábamos un vínculo. Nos relacionábamos y nos entendíamos. Estábamos en la misma situación con los mismos sueños y esperanzas. Y si no tenía una historia personal que se comparase con la de ellos, yo contaba la historia de otra persona. Hay muchas historias dentro de nuestra compañía que pueden aplicar para prácticamente cualquier situación. Así que cuando un prospecto te presenta su objeción, puedes decir esto. Sé lo que quieres decir. Tengo un amigo que tuvo exactamente el mismo problema. Déjame contarte su historia. Puedes ver cómo el enfoque podría funcionar con todas las objeciones en base a las creencias limitantes de una persona en cuanto a ellos mismos y sus vidas. El concepto es simple, ha sido probado y ofrece resultados increíbles. Cuando los prospectos tienen una creencia limitante sobre el mercadeo en red, esta categoría incluye: ¿esto es el mercadeo multinivel? ¿Esto es una de esas cosas? ¿Es esto un esquema piramidal? No estoy interesado en mercadeo multinivel. No quiero molestar a mis amigos. Y, a ver, ¿cuánto estás ganando tú? Comencemos con uno que hace que las personas tengan miedo a nuestra profesión. ¿Esto es mercadeo multinivel? O variaciones como, ¿esto es una de esas cosas? O, ¿es esto un esquema piramidal? O, ¿no estoy interesado en este mercadeo? Algunas personas enloquecen cuando escuchan esta pregunta. Dicen algo como esto. ¿Esquema piramidal? ¿Como todas las corporaciones del mundo? ¿Como el gobierno? ¿Como todo eso? En lugar de enloquecer al hablar con tus prospectos, es importante entender de dónde viene esta pregunta. Mi experiencia me dice que ellos usualmente conocieron a alguien que se unió a la profesión y no tuvo éxito, o bien ellos mismos lo han probado. Usualmente compraron un boleto virtual de lotería, como lo describí antes, y no les funcionó. Este escenario representa a más del 90% de las personas que harán esta pregunta. El resto de ellos han escuchado de oportunidades como esta y muestran escepticismo sobre la promesa de hacerse ricos rápidamente. Si hacen este tipo de pregunta con algo de emoción, sé que han estado involucrados en algún momento, así que les digo esto. Un momento. Tú tienes una historia. Platícame, ¿qué sucedió? ¿Fuiste en algún momento parte del mercadeo en red? Después hay que dejar que cuenten su historia y esto los abre. Y eso te permite hacer algunas preguntas sobre su experiencia. Déjame darte un ejemplo típico. Estoy realizando el proceso de invitación cuando el prospecto dice, espera, ¿esto es mercado multinivel? Y lo dice con emoción y yo le contesto, ¿tienes una historia? ¿Lo probaste en algún momento? ¿Qué sucedió? Me dice, sí, me uní a una compañía hace unos años, compré los productos y perdí mi dinero. Entonces contesto, ¿cuál crees que fue la razón por la que no tuviste éxito? Dice, bueno, mi amigo me convenció de intentarlo, yo no tenía mucho tiempo y pensaba que más personas se unirían de inmediato, pero no lo hicieron. Creo que perdieron el interés. Entonces contesto, ¿piensas que en verdad lo intentaste? Contesta, no, en realidad no. Y le contesto, ¿piensas que el mercadeo en red fue el problema? ¿O tal vez no era el momento oportuno? Y me dice, probablemente no era el momento oportuno. ¿Ves la dinámica? He tenido miles de conversaciones como esta y todas son un poco diferentes. Pero si les haces algunas preguntas y eres amigable durante el proceso, tienes una buena posibilidad de ayudar a que se deshagan de su punto ciego y den un vistazo a lo que tienes que ofrecer. Además, puedes conectar con ellos al decir que en un principio tú tuviste la misma objeción y decirles cómo lo superaste. Si alguien usa la palabra pirámide conmigo, yo siempre digo esto: no, los esquemas piramidales son ilegales y yo nunca sería parte de algo ilegal. Para las personas que preguntan con alguna emoción, yo usualmente respondo con esto: sí, esto es mercadeo en red. ¿Sabes algo sobre eso? Y de nuevo estoy haciendo preguntas y esperando respuestas. De esas respuestas yo hago más preguntas y a través del proceso puedo lograr mi meta de educación y entendimiento. Sobre la frase "no quiero molestar a mis amigos", vemos algunos aspectos diferentes. De nuevo, yo conecto con ellos al contarles mi historia o la historia de alguien más. Y entonces hago preguntas como esta: ¿qué te hace pensar que molestarás a tus amigos? O, si en verdad creyeras en el producto, ¿le contarías a tus amigos sobre ello? Y también, si yo pudiera mostrarte cómo compartir este producto con los demás sin que parezca o suene como un discurso de ventas, ¿eso te ayudaría? La última categoría es ¿cuánto estás ganando tú? Si tú ya estás ganando dinero, esta es una excelente pregunta. Si no es así, tu respuesta depende de cuánto tiempo has sido parte de esta profesión. Si eres nuevo, puedes decirles que apenas estás comenzando. Si ya tienes tiempo en esto y no has ganado mucho dinero, puedes decirle que estás trabajando medio tiempo y que estás emocionado por tu futuro. También puedes decir que estás muy emocionado sobre tu futuro con esta compañía, pues sabías que las cosas no cambiarían si tú no hacías algo para cambiar. La otra manera de responder es contando tu historia para después contar la historia de personas que sí están ganando mucho dinero. Puedes inclusive sugerir establecer una conversación telefónica con esas personas para que se sientan más cómodos sobre la oportunidad. Todo esto toma práctica, pero si logras aprender los conceptos, verás que es fácil. Y la otra cosa que debe alentarte es que solamente tendrás este tipo de objeciones durante el resto de tu profesión. ¿No hay nada nuevo aquí? Lo que he mencionado en esta sección es lo que verás. Recuerda, nuestra meta es la educación y el entendimiento. Esto es parte del proceso que hace que esa meta se vuelva una realidad.